Radio Ubrique. Deportes. 6:26 minutos de la tarde. Comienza la programación deportiva. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes, en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Repasamos el fin de semana en lo que a fútbol se refiere y no lo podemos hacer con buenas noticias. El Ubrique Unión Deportiva Senior volvía a perder este fin de semana después de la derrota en casa el pasado martes ante La Salle. Volvía a tropezar en este caso en su desplazamiento hasta la pedanía jerezana de Torrecera. 1-0 fue el resultado final de un partido malo para los espectadores en lo que a buen fútbol se refiere, que lo más lógico parecía que terminara con empate a cero, pero que finalmente se llevó el equipo local gracias al gol logrado en una jugada aislada. El Ubrique Unión Deportiva, que iba pues con la intención de enmendar ese tropiezo que tuvo lugar el pasado martes aquí en Ubrique, en un partido feo, mal jugado por los ubriqueños, pero no fue, por lo visto, el encuentro del pasado martes, digamos un despiste, sino que continuó el juego, el que pudimos presenciar aquí, el mal partido que hizo el equipo, en la misma línea fue lo que se vio ayer en Torrecera. El equipo falto de intensidad, apático, y que apenas inquietó la portería rival. No creó ocasiones claras de gol como para haberse merecido la victoria o los tres puntos. Y pensábamos que había posibilidad porque estábamos hablando de Torrecera, penúltimo clasificado, un equipo que hasta ahora solo había ganado dos partidos y con el que conseguía ganarle al conjunto ubriqueño, pues ya son tres, lógicamente. El Ubrique Unión Deportiva, que se está dejando puntos importantes con rivales en teoría inferiores, y digo en teoría porque el Ubrique Unión Deportiva pues tiene esas aspiraciones de meterse en la zona noble de la categoría. Si ese es el objetivo, no puede dejarse los puntos en estos campos donde la mayoría de los equipos de la zona alta pues sí se lo están llevando y lo están logrando. Como hemos dicho, parece que el equipo ha entrado en un bache de juego, que es el reflejo, pues, o se está reflejando en este caso en los resultados. Y lo más curioso es que ha sido todo como repentino. Después de el triunfo que conseguía Sanlúcar ante el Rayo Sanluqueño, con buen juego, con muchas ocasiones, habiendo sido superior a su rival en pocos días, habiendo hecho, como decimos, el mejor partido de la temporada, fuera del Antonio Barbadillo, y quizás también si englobamos los que se han jugado en Ubrique, el equipo parece que se ha venido un poco abajo. Es algo raro que explicar, y aunque sea raro de explicar, lo importante es que acabe cuanto antes, y es lo que esperamos sobre todo en este último esta última jornada que se disputa este domingo antes del parón de Navidades, porque el fútbol, la competición, ya no volverá pues hasta el 10 de enero prácticamente. Por lo tanto, vamos a ver si el equipo por lo menos puede despedir el 2015 con un buen sabor de boca, y si se pueden recuperar a los jugadores, porque prácticamente están jugando en estos tres partidos que hemos dicho, Rayo Sanluqueño, La Salle y Torrecera, prácticamente están jugando los mismos jugadores. No ha habido cambios, digamos, de ficha, no ha habido cambios de cromo, cambios de jugadores que puedan explicar quizás que falte uno, falte otro, y esa diferencia de juego. Ahí está la cosa. Vamos a ver si el conjunto ubriqueño es capaz de superar, como decimos, este bache. Nosotros hoy por lo pronto nos vamos a quedar hablando de ese partido en Torrecera. Y también caía el juvenil, el Ubrique Unión Deportiva. Este podemos hablar de otro guión distinto. Comenzó la temporada bastante mal, le costó encontrar la primera victoria, pero una vez que han empezado a llegar los resultados, el equipo se ha venido arriba, se ha cogido autoconfianza y se ha mostrado como muy competente y capaz de pelear con cualquier equipo de la categoría. De hecho, este fin de semana perdía ante el San Fernando Atlético por 1-3. El San Fernando Atlético es el líder de la categoría, Y en este caso, los ubriqueños, en el partido que se disputaba en el día de ayer, evidenciaron pues una total falta de puntería, porque llegaron a perder, a desperdiciar, a fallar hasta dos penas máximas, dos penaltis, que ante un equipo líder como es este San Fernando Atlético, es perdonar quizá demasiado. También caía el cadete ante el Atlético San José por 1-4, y de ahí para abajo todos fueron victorias. El infantil ganó 4-2 al Atlético San José, el Alevín 5-1 al San Benito, el Benjamín 7-2 también al San Benito, y el Prebenjamín 7-2 a Guadalcacín. También, pues, lo referente al fin de semana en cuanto a baloncesto, tenemos que hablar de victoria del Cabu Junior en casa, 4 puntos arriba ante Chajeva 0-4, 80-76. El resto cayeron, perdieron. El Infantil A caía ante la ADESA 80 por 59-73. El Infantil B también ante otro equipo de ADESA 80 por 45-56. Y eso en categoría infantil, dos derrotas en casa. En categoría mini, en Sanlúcar de Barrameda precisamente, ante ADESA 80 caía el Mini A 65-40. Y en casa el Cabu B perdía por 2-44 ante el Club Baloncesto San Fernando. Y también tenemos que hablar de la media maratón de Sevilla Los Palacios, que se celebraba en el día de ayer, o del segundo trail running del Bosque, última prueba del circuito Diputación de Carreras por Montaña, que se celebraba el pasado sábado. Son algunos de los asuntos que queremos tratar en la tarde de hoy. Antes vamos unos minutos a publicidad y enseguida volvemos. ¿Te casas? Pídenos presupuesto para tu boda. Ahora es el momento. En Foto Alba, precios especiales para nuestros clientes, con nuevas y espectaculares imágenes de nuestra grúa y dron. También hacemos el trabajo que necesites para tu empresa: fotografía profesional y vídeo. En Foto Alba, más de 25 años dando lo mejor. Y ahora un servicio directo en el momento para que tengas tus impresiones fotográficas en gran formato y cualquier tamaño que puedas necesitar. Foto Alba, en Ubrique, en Paseo del Prado número 1. Teléfonos 956 46 82 11 o al móvil 653 93 70 80. Foto Alba, también en Arcos de la Frontera. Foto Alba les desea unas felices fiestas y agradece la confianza depositada por nuestros clientes. Piecitos, en calle Álvarez Quintero, su tienda especializada en calzado de bebé. Ahora y hasta Reyes, en Piecitos, un 20% de descuento en botas de piel de las mejores marcas y fabricados en España. Disponemos de todos los números, desde bebé a tallas grandes. Recuerda, ahora en Piecitos y hasta Reyes, los mejores descuentos. Piecitos, calidad en calzado al mejor precio. Llega la Navidad y en la Botica de los Perfumes solo queremos que pienses en lo importante: familia, amigos, sueños, deseos. Para los regalos nos tienes a nosotros. En la Botica de los Perfumes encontrarás más de 160 fragancias. Escoge tu perfume favorito, para él, para ella, desde tan solo 4,90. Cuídate con la mejor cosmética natural y elabora una cesta de regalo para los tuyos al precio que desees. En la Navidad, elige la Botica de los Perfumes. Estamos en Galería Comercial El Pasaje. La Botica de los Perfumes les desea felices fiestas. Autocar El Subribus les ofrece sus servicios. Empresa ubriqueña dedicada al transporte de viajeros. Transporte discrecional, escolar, despedidas, bodas, fiestas o excursiones. Autocar El Subribus, consulte nuestros servicios en el teléfono 678-657-008 y preguntar por Manuel, o bien a través del correo electrónico ubribus@gmail.com. Armería El Pinsapar, en Avenida de Cortes, te ofrece el mes fantástico de las oportunidades. Fechas para regalar a usted y a los suyos. En El Pinsapar liquidamos la ropa de temporada con hasta un 50% de descuento en señor y caballero. Ropa impermeable y calzado con un 30% de descuento. Y en artículos de caza, liquidación total en cartuchos, caza plomo 6 y 7 y cajón 10 euros menos. No lo dude, para su regalo estas fechas, Armería El Pinsapar. Lo mejor para caza y pesca al mejor precio. Asamblea General Extraordinaria de la Junta de la Sociedad Cooperativa Andaluza de Consumo Unificación, el 15 de diciembre en el IES Francisco Fatou, a las 8 en primera convocatoria y a las 8 y media en segunda, con el siguiente orden del día. Primero, verificación de asistencia y constitución de asamblea en primera o segunda convocatoria. Segundo, lectura y aprobación en su caso del acta de la Junta anterior. Tercero, liquidación de la cooperativa si procede y en su caso nombramiento de liquidadores para la liquidación. Cuarto, ruegos y preguntas. Recuerde, el 15 de diciembre a las 8 en primera convocatoria, a las 8 y media en segunda convocatoria en el IES Francisco Fatou, Asamblea General Extraordinaria de la Junta de la Sociedad Cooperativa Andaluza de Consumo Unificación. Pérez Urruti informa a sus clientes que no tiene ninguna empresa contratada para realizar los servicios de revisiones de butano. Pérez Urruti es la única agencia del servicio oficial Repsol Butano en Ubrique. Su instalador oficial, Adriano Corrales. Teléfono 956-46-3940 y en ronda 952-87-2984. Pérez Urruti le aconseja pida credenciales a todo aquel que en su nombre quiera hacer su revisión de gas. Pérez Urruti, su empresa distribuidora e instaladora de gas butano. En Kebab La Lupe seguimos con nuestros precios anticrisis. Tenemos los precios más bajos con diferencia, una amplia variedad en pizzas, baguettes, churrascos gigantes y kebabs. Además, Kebab La Lupe te ofrece servicio a domicilio para que no tengas que moverte de casa y disfrutar de la mejor calidad. No le des más vueltas, si no deseas salir, nosotros te lo llevamos a casa. Llámenos al 682-52-26-36. Estamos en calle Fernando Gavilán, junto al Polideportivo. Kebab La Lupe, los más baratos y los que te ofrecen mayor variedad. Haga su pedido en el 682-52-26-36 o a través del teléfono fijo 46-44-10. Sí, 39 minutos, vamos rápidamente con el resumen de la jornada, con lo que nos dejó en principio ese partido de la tercera andaluza senior entre el Unión Deportiva Torrecera y el Ubrique Unión Deportiva. Un partido que, como nos han comentado, fue muy parecido al del pasado martes ante la Juventud Saluqueña, un equipo que quizás mostró poca intensidad, pocas ganas, ¿no?, para otros partidos que sí lo ha hecho y al menos a lo que nos tiene acostumbrado. Enfrente se encontró un Torrecera que, como hemos dicho, es penúltimo clasificado de la categoría y, lógicamente, llegando el Ubrique en su campo, pues opta por encerrarse atrás e intentar salir pues con balones largos. Pronto el equipo se contagia de esto y la verdad es que ni uno ni otro crearon muchas ocasiones. Fue un partido tedioso para los aficionados y que quizás lo más lógico hubiera sido que terminara con empate a cero, que era lo que se merecían tanto uno como otro equipo, pero ahí tuvimos al equipo de Torrecera que en una jugada aislada al arrancar la segunda parte conseguía un gol que, por cierto, nos han dicho que de bella factura y ponía a los suyos por delante, y el Ubrique Unión Deportiva que era incapaz de reaccionar y que finalmente, como decimos, se tenía que contentar con otra nueva derrota, en este caso ante el penúltimo clasificado. Poco tenemos que contar sobre este partido, lógicamente no pudimos presenciarlo, no estuvimos allí, pero sí estuvo nuestro protagonista, componente del Ubrique Unión Deportiva, pero que lo vio, como lleva haciendo ya desde las últimas jornadas, el partido desde la grada. Hablamos con Paco Pérez. Paco, buenas tardes. Buenas tardes, tú. Nueva derrota de tu equipo, esta vez ante el Torrecera, que es uno de los equipos más flojos de la categoría, y ante el que parece ser que de nuevo el equipo no estuvo al nivel esperado, ¿no? Pues la verdad es que no, fue un partido donde quizás nos contagiamos de rival y la verdad es que no estuvimos finos, fue un partido en el que dimos un bajo nivel. Uh-huh. Hombre, no es excusa, pero siempre que se me dice a equipos de, digamos, de este nivel, bueno, son encuentros complicados porque precisamente estos son los equipos que nos quieren jugar, ¿no? Sí, la verdad es que los equipos normalmente en su casa, a fin de la parte baja de la tabla, no te dejan jugar mucho, pero los de ayer eran cortitos, Jesús. La verdad es que nosotros ese partido lo tendríamos que haber sacado adelante. De nuevo, poquísimas ocasiones por parte, bueno, no solo vuestra, sino también me comentan que del Torrecera, pero hay que ver lo que le está costando este año al equipo del Puerta, ¿no, Paco? Pues la verdad es que sí, hombre. Estos años atrás todos sabemos quién falta, son 30 goles, casi asegurados. Eso lo sabe tú, Brick, lo sabemos todos. Pero bueno, con lo que tenemos es con lo que hay que tirar para adelante y espero que lleguen esos goles que nos están faltando. Como hemos dicho, un partido con muy pocas ocasiones. Nos comentaban que quizás lo más justo hubiera sido el empate a cero, o era lo que el guión que parecía que iba a tener el partido, ¿no? Viendo que ni uno ni el otro inquietaba la portería, ¿no? Pues la verdad es que sí, yo creo que ellos tuvieron dos o tres acercamientos, nosotros otros dos o tres, pero vamos, que no hubo ocasiones claras de gol de ninguno de los dos lados. Simplemente se encontraron con un golazo que metió un jugador de ellos y ese fue el partido, sin ocasiones. ¿Cómo fue el gol? Pues el gol cogió en la banda el balón el Sabat y ni se lo creyó. Chutó desde pegado a la banda y la metió en todas las cuadras. Okay. Más aislado no pudo ser, ¿no? Esta ocasión. Fue de sorpresa. Si es que no tuvieron ocasiones ni ellos ni nosotros. Quizás nosotros empujamos algo más, pero la verdad que con poco juego y no llegábamos arriba con claridad. ¿Y tras el gol el equipo no reaccionó de alguna forma? Sí que reaccionó, pero más corazón que cabeza. No circulábamos bien el balón, que está pasando últimamente. No circulamos bien el balón, como mucho nerviosismo. Y esto es lo que está ocurriendo últimamente. Lo curioso, Paco, porque tú también estuviste en Sanlúcar, recuerdo, ante Rayo Sanluqueño. O lo que nos comentan tus compañeros es el cambio, ¿no?, de imagen del equipo en un tan corto periodo de tiempo y casi con los mismos jugadores, la misma plantilla, porque no ha coincidido con que ningún jugador haya salido por lesión o algo parecido, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ha ocurrido? No, prácticamente los mismos 11. Creo que hay un cambio solamente en la alineación. La verdad es que no sé el por qué damos una muy buena imagen en un partido y después en dos seguidos te damos una mala imagen. No lo entiendo. Porque ya decimos, esto los aficionados que nos pueden estar escuchando, pues lo primero que tienen que tener en la mente es que esto no lo hace el equipo aposta, ni lo hacen los jugadores queriendo, vamos. Lo difícil es detectar aquí qué es lo que le está pasando o qué es lo que le ha pasado al equipo, ¿no? Y si es algo esporádico o es que se ha entrado realmente en un bache, ¿no? Pues vamos a ver, hay que ser realistas. Un bache, claro que lo hay, todos lo vemos, sabemos, pero tenemos que salir todos juntos para adelante. De hecho, no quiere decir, tú a principio de temporada no puedes decir voy a ascender. No, eso llega con los resultados y con el tiempo. Y si tú ya en la segunda vuelta estás ahí metido, pues bienvenido sea, pero no. Quizás tengamos ese nerviosismo de tenemos que ganar, si no se van a descolgar. No creo que sea esa la cosa, vamos. Que hay que ir partido a partido y ya veremos dónde tenemos que estar en la tabla. Lo curioso es que ya decimos que precisamente cuando vencíais a Rayo Sanluqueño ya parecíais que estabais ahí otra vez metido ya en la zona de ascenso, porque la tenías ya a tiro de piedra, y es decir, cuando ya faltaba el paso más pequeño es cuando el equipo se ha retraído un poco, ¿eh? Sí, quizás este año tengamos algo menos de regularidad con años anteriores, que hemos sido más regulares, y la verdad que nos está costando encadenar 3-4 partidos seguidos buenos. ¿Y tú cómo lo estás viviendo desde fuera? Pues cómo lo voy a estar viviendo desde tú, con unas ganas de ayudar. Estás, pero lo estás viendo ahora desde fuera. Y supongo, vamos, que ves la misma explicación darán tus compañeros que las que estás dando tú. Al equipo, ¿tú cómo lo ves? ¿Crees que no sé, ahora vendrá ese parón de Navidad? ¿Tú crees que le va a venir bien al equipo? Creo que sí, que nos va a venir bien. Vamos a recuperar a gente y aparte que para trabajar, no hace falta trabajar, seguir trabajando, porque la verdad es que no, no nos están saliendo resultados y con trabajo es de la única manera que tenemos de salir de esta. ¿Físicamente ves bien al equipo o no lo ves como en años anteriores? Más que físicamente, no es que... Porque los entrenamientos los planteamos... El cuerpo técnico lo plantea más o menos igual. Llevamos siempre la misma línea, queremos hacer el mismo juego. Quizás si vea algo de menos competencia para jugar en el equipo que otros años anteriores. Ajá. Y quizás eso puede ser una de las bases con las que contamos este año, que, hombre, quiera o no, si tú tienes un tío apretándote por detrás, das el 120%, y quizás eso puede ser que estemos acomodados algunos jugadores o... Subconscientemente, claro, el no tener competencia también a uno le hace no lo que tú comentas, ¿no? Estar pues con cierta comodidad de que a mí el puesto no me peligra, ¿no? Claro, antes tú tienes que ver, nosotros hemos estado casi siempre 22, 23 futbolistas entrenando. Y quizás este año por H, por B, por trabajo, por lesiones, pues sí que es verdad que a lo mejor llegan allí los entrenadores, a lo mejor tienen 16. No es lo mismo que tener 24 futbolistas disponibles para jugar. Precisamente lo que ha ocurrido en estos tres últimos partidos se ha dado pocas veces, ¿no? Que se haya repetido el 11, ¿no? Con pocos cambios. Lo habitual era ver de una semana a otra muchos cambios en la plantilla y todos rendíais casi igual, casi, y no se notaban, ¿no? Sí, porque estábamos asusándonos unos a otros y ya tú quieras o no, pues tú mejoras. Si entrenas más fuerte, después en el partido se ve. Eso nos lo dice el entrenador a menudo. Si entrenamos fuerte martes, jueves y viernes y el domingo estamos concentrados 90 minutos en lo que hemos entrenado y en lo que él nos pide, pues claro que saldrán los resultados. Quizás un poco de falta de concentración por nuestra parte o simplemente lo que te dice, un poco de comodidad. No sé explicarte eso. Paco, ¿y tú sabes cuándo te podremos ver de nuevo sobre el terreno de juego? Pues precisamente hoy más o menos me han dicho cuándo puede ser que vuelva. Sobre primero de año, para el primer, segundo partido de 2016, espero poder estar ayudando al equipo. Bueno, supongo que aficionados y compañeros también te están esperando como agua de mayo. Una lesión que ha sido larga, ¿no? Porque más que nada lo que necesitaba era reposo y no sé si es una molestia que ya llevabas arrastrando precisamente por eso mismo, por falta del descanso debido, ¿no? Pues la verdad es que sí, que hombre, llevo ya 3-4 años que sí, fútbol sala, fútbol, y no podemos llevar todo por delante. Las maratones en verano son muchas horas de fútbol y el cuerpo dice basta. Como decimos, que más que una lesión grave, lo que era una lesión que necesita pues ese tiempo de descanso, de reposo y que se reactive. Pues recuerda que era el tobillo, ¿no? Sí, el tobillo. Bueno, Paco, ahora viene el colista, último partido del año en casa. Vamos a ver si el equipo cambia un poco la imagen, ¿no? De estos dos últimos choques, que este año en casa pues no ha dado la sensación quizá de ser el dueño y señor como en temporadas anteriores de los partidos, ¿no? Pues la verdad es que sí, que no hemos jugado como hemos venido jugando esta temporada atrás, pero yo creo que puede ser que lleguen los resultados ahora cuando en el parón este, y entrenemos bien y hagamos caso a los entrenadores y luchemos por esto, pues claro que saldrán los partidos adelante y seguramente pues que estemos ahí arriba. No te voy a decir que vamos a ascender, Su, pero yo la verdad, siendo realista, lo que pienso, yo pienso que tenemos equipo, cuerpo técnico, la gente y que podemos estar arriba, pues claro que podemos estar arriba y que vamos a acabar arriba, creo yo, la verdad. Es más, lo mejor de vuestro equipo siempre se ha visto en la segunda vuelta y siempre después de Navidades, ¿eh? Sí, normalmente las segundas vueltas han sido buenas. Esperemos que esta siga igual que estos dos años atrás. Y vamos, que yo creo que sí, que vamos a sacar esto para adelante entre todos. Y ya para despedirnos, por cierto, que el domingo también estuvisteis en esa concentración del CABU, que quisisteis participar también y colaborar con esta iniciativa, ¿no? Sí, pues la verdad es que sí, que nos avisaron y para todo lo que podamos echar una mano en el deporte ubriqueño, pues ahí estamos nosotros. Se agradece esa unión entre los distintos colectivos. Bueno, Paco, lo vamos a dejar aquí, agradecerte que nos hayas atendido, darte ánimos para que vuelva lo antes posible, pero con garantías, ¿no? Que desaparezcan ya por fin esa molestia. Y nada, como tú dices, todavía nos da la impresión de que nos queda lo mejor de la temporada, y ahora levantar cabeza y a volver a buscar vuestro ritmo, ¿no? Pues claro, Jesús, uh-huh. En eso estamos. Pues nada, Paco, muchas gracias. Venga, muchas gracias. Un abrazo, gracias a ti, hasta luego. Hasta luego. A ver si no podía hacerle yo una cenefa a besos. Va a llenar de porvenir. Bueno, pues así están las cosas ahora mismo con el Ubrique Unión Deportiva. Un equipo muy joven, por cierto, que volvemos a insistir. Este año ha habido cambios importantes en el equipo. Una de las que apuntaba Paco, claro, se nota la ausencia de Ángel Román en la delantera. Un jugador que aseguraba muchos goles en la temporada, mucho olfato goleador, como decimos, un pedazo de delantero que está siendo sin duda una de las ausencias que más se está notando este año, porque recordemos que el Ubrique solía ser uno de los equipos más goleadores de la categoría. Bueno, pues vamos a ver cómo siguen marchando las cosas en lo que queda ya de año. Ya solo un partido, como decimos, este domingo a las 4 de la tarde, no se olviden. En este partido entre la Unión Deportiva Torrecera y el Ubrique Unión Deportiva, el Ubrique se presentó con el siguiente 11: Adrián en la portería, Barra, Lola, Mario, Juanmi, Lolo, Antonio Domínguez Peluca, Miguel Domínguez Chaqueta, Aníbal, Carlos Gil y Panzi. También estuvieron pues Luis, que sustituía a Chaqueta en el minuto 54, Curro entraba en el minuto 66, perdón, en sustitución de Aníbal, Javi Orellana sustituía a Loro también en ese minuto 66, y Pedro Pablo entraba por Panzi en el minuto 73. También estuvo pues el segundo portero, esta vez Carlos Pérez, sentado en el banquillo. También comentar, por cierto, que en el Torrecera pues estaba o jugó también un jugador ubriqueño, David Gutiérrez Orellana, uno de los dos jugadores hermanos que el año pasado también militaban en este Unión Deportiva Torrecera, por cierto, recién ascendido a esta tercera andaluza. Recuerden aquella polémica en la última jornada de liga, que finalmente con recursos de por medio ganó la Unión Deportiva Torrecera, que fue admitido como equipo de esta tercera andaluza. Pues aquí milita en este caso, o jugó el otro día, David Gutiérrez Orellana en este conjunto. Comentar también que lo que se refiere a la jornada nos dejaba estos marcadores: La Salle de Puerto Real 4, Pueblo Nuevo 3, Unión Polideportivo El Puerto, Vejer Balompié 3, Cañorrera 1, Tarifa 2, Federico Mayo 5, San Fernando B 5, desde luego resultado sorprendente, el líder que perdía en Jerez, pero un empate a 5, nada más y nada menos, mete 5 goles fuera y no te sirven para ganar, curioso. Fútbol Club Puerto Real 0, Atlético San Roque 7 y San Benito 0, Juventud Saluqueña 2. La clasificación: San Fernando sigue mandando con 28 puntos en la primera plaza. Tarifa sube hasta la segunda posición, nada más y nada menos. ¿Quién iba a pensar que ese equipo que ganó aquí pues por 0-1, que no demostró tampoco ser nada del otro mundo, ante el que el Ubrique Unión Deportiva tampoco estuvo a su mejor nivel, iba a estar hoy pues ahí luchando por la primera posición? Es sorprendente. Analizando y mirando una plantilla y otra, pero eso, estos son las circunstancias del fútbol. Aquí cuando en enlaza varias victorias o una buena racha y el equipo coge moral, eso, contra eso es muy difícil jugar. Juventud Sanluqueña, 25 puntos también, en tercera posición, 23, Rayo Sanluqueño y Atlético San Roque, 22, San Benito, 20, La Salle de Puerto Real, 19, Vejer Balompié. Hasta la novena posición baja el Ubrique Unión Deportiva con 17 puntos. 15 tiene Cañorrera, 14 Pueblo Nuevo, Juventud de Prado del Rey 12 puntos para Federico Mayo, 9 puntos para Torrecera, 7 puntos para Puerto Real, 5 puntos para Unión Polideportivo El Puerto, que es el colista de la categoría. Solo ha ganado un partido y ha empatado dos, los puntos que ha sacado Unión Polideportivo El Puerto. Y lo comentamos porque es el próximo rival de Lubrico Unión Deportiva en casa. Este partido sí que no se puede perder. Estos puntos son innegociables. Tiene que sumarlo el Lubrico Unión Deportiva sí o sí, porque además los equipos por abajo se están acercando, se han alejado. Bueno, tenemos a 11 puntos al líder, parece mucha distancia, pero en una categoría tan irregular no lo es. Pero es que poquito a poco nos vamos alejando, se va alejando el equipo, y cuando quiera reaccionar, pues se va a encontrar con que va a tener muy difícil alcanzar a estos equipos. No soy amigo de hacer cálculos que al estilo de que hubiera pasado sí, pero estas dos jornadas anteriores, estos dos partidos que sobre el papel se tenían que haber ganado, pues nos darían hoy una situación muy diferente de Lubrico Unión Deportiva, metido en la pomada, metido en la zona alta, y con todos los equipos que tiene por encima, bueno, lo que tendría por encima, habiendo disputado un partido más. Es decir, tendríamos a un Ubrique Unión Deportiva en esos primeros puestos si se hubieran hecho los deberes, que ya no estamos diciendo que ganen casa al San Fernando o cosas que supuestamente son complicadas, sino que se gane en el Antonio Barbadillo o que ganes en casa del penúltimo clasificado, que puntúen, ¿no? Bueno, así están las cosas. Recuerden, Antonio Barbadillo, 4 de la tarde, Ubrique Unión Deportiva, Unión Polideportiva El Puerto, este próximo domingo, último partido de Liga de 2015. No de la primera vuelta, todavía quedan algún que otro choque, pero en principio este es el último partido de 2015 y la competición ya no volverá hasta el 10 de enero aproximadamente. 19 de enero será cuando vuelva o se dispute la 16ª jornada. Hasta ahora, pues, la de este sábado, la de este domingo será la 15ª. Vámonos con más asuntos, con más equipos, con el repaso, lógicamente, a lo que nos deparó la jornada, que no solo nos dejó el fútbol en esa categoría senior. Tenemos que hablar, sobre todo, del partido de los juveniles, el Lubrico Unión Deportiva, que, como todos sabemos, venía pues de un mes buenísimo, una imagen, una línea de juego que estaba siguiendo el equipo, que le estaba dando ya sus frutos, sus resultados, un equipo que se había ya lanzado en la tabla clasificatoria, y ahora venía esa piedra de toque que iba a ser el líder de la categoría, el San Fernando Atlético, un rival siempre complicado, de los equipos más fuertes, pero viendo el nivel que estaba mostrando el Ubrique, hoy por hoy le podría competir, o puede competirle a cualquiera, y de hecho le estuvo compitiendo hasta el final a San Fernando Atlético. Un partido loco en el que, si hay algo que se le puede achacar al equipo ubriqueño, sin duda esa falta de puntería, que es finalmente lo que le terminó condenando. La mejoría del equipo, la mejoría mostrada por el equipo, la mejoría que ha sufrido el equipo en estos últimos meses ha sido evidente. Al menos los jugadores ya se saben, son capaces de competir, de estar al nivel de los mejores equipos de la categoría, y que si se hacen fuerte en casa, muy pocos equipos van a puntuar aquí, no como al principio de temporada, lógicamente. Esta semana, además, el equipo iba con, o al menos durante la semana, tres jugadores se le habían lesionado, es decir, presentaba tres bajas por lesión. Y al empezar el partido también, sobre todo la defensa del conjunto ubriqueño, a los 10 minutos también se lesionaba uno de los centrales del Ubrique Unión Deportiva, por lo que tuvo que improvisar Paco Villa. Bueno, todo esto son circunstancias. Hasta esos 10 minutos, ya decimos, el Ubrique Unión Deportiva ya había asustado, y bastante. Había asustado en principio con una clara ocasión de Juanito, que cruzó demasiado el balón, pero sobre todo con un penalti a favor que Francis no acertaba a transformar. Como hemos dicho, esos fueron los primeros minutos del partido. Luego vino el gol del conjunto del San Fernando Atlético, además una jugada desgraciada, un jugador ubriqueño lesionado, se quedó tirado sobre el terreno de juego. En esto que el conjunto del San Fernando pues eso fue en medio de una jugada. Este jugador rompía el fuera de juego que intentaba el resto de la zaga, y esto, pues esta concesión fue aprovechada por el jugador isleño Francisco Gálvez para poner el 0-1. Era el minuto 12. A pesar de todo, el Ubrique Unión Deportiva no se vino abajo y siguió compitiéndole de tú a tú al conjunto isleño. Una primera parte igualada, a excepción del gol, podríamos decir que a los puntos ganó el Ubrique Unión Deportiva, pero aquí lo que importa son los goles en este caso. Tras el descanso, la segunda parte, de nuevo en el descanso tuvo que cambiar otro central el Ubrique Unión Deportiva por lesión, y poco después, en una jugada desafortunada, llegaría el 0-2. Antes de ese 0-2, el conjunto isleño se quedaba con un jugador menos por expulsión de su portero, por derribar a Juan cuando era último hombre. Se quedaron, como decimos, con 10, perdiendo 0-1, y bueno, parecía que la cosa se le ponía un poco más fácil al Ubrique Unión Deportiva para buscar el empate, pero lo cierto es que, ya decimos, una jugada desgraciada, llegó el gol en el minuto 53 del mismo jugador, de Francisco Gálvez. Aquí también la cosa se le complicó al Ubrique Unión Deportiva, porque si tenía esa ventaja de contar con un jugador más, en poco tiempo se quedó con 9 jugadores por 2 expulsiones de jugadores ubriqueños, autoexpulsiones, podemos decir, porque fueron por protestar. Aún así, el Ubrique Unión Deportiva, ya sin nada que perder, pues insistió y buscó intentar recortar distancia, y lo que llegó fue el 0-3 en el minuto 77, a 10 minutos del final. Y quien pensara que el partido se había terminado, pues estaba un poquillo equivocado, porque justo después llegaba el gol del Ubrique Unión Deportiva, obra de José Carlos Salguero. Hablamos del minuto 79. En el minuto 82, el colegiado del partido, Carlos Scapaccini Román, de nuevo pitó un penalti a favor del Ubrique Unión Deportiva, y de nuevo volvió a fallarlo el conjunto ubriqueño. Incluso daría tiempo para que en el minuto 85 Bechari pues también aprovechara una gran ocasión, con todo a favor, le echaba el balón a las manos del portero. Como hemos dicho, con un 0-3 y a falta de 10 minutos todavía tuvo ocasiones, y clara, que no son ocasiones acercamientos, sino que, como decimos, fueron ocasiones claras para haber logrado incluso empatar. Pero como decimos antes, ante un equipo que es el líder de la categoría, fallarle 2 penaltis es demasiada concesión la que hizo el conjunto ubriqueño. Un conjunto ubriqueño que se presentó con el siguiente 11: Pedro Paz en la portería, Francisco Javier Gago, Jorge Chacón, Óscar Pérez, Francisco José Ramírez, Juan Carlos López, Carlos Benítez, Dani Rubiales, José Alberto Pizano, Juan Rosado y Manuel Parra. En este caso, José Manuel Benítez sustituiría a Francisco Javier Gago en el minuto 18, el central que dijimos. Bechari entraba por Jorge Chacón en el minuto 58, también otra lesión, como hemos comentado, de los defensas. José Enrique Iglesias por Juan Rosado en el 67, Francisco Rodríguez por Manuel Parra en el 72 y José Carlos Salguero por José Alberto Pizano en el minuto 75. Pues esos fueron los jugadores que estuvieron presentes en el partido ante el Club Baloncesto San Fernando. La jornada, ¿cómo se nos queda? Pues de la siguiente manera. Estos fueron los resultados: Puerto Serrano Atlético 1, Domingo Savio 1, Arcos B 1, Chipiona 1, Villamartín 1, Trasmayo 2, Chiclana B 2, Roteña 4, San Fernando Isleño B 2, Chiclana Industrial 2, Guea Sierra de Cádiz 8, Lasalle B 1 y Grupo de Empresas Bazán 3, Puerto Realeña 1. La clasificación se encuentra de la siguiente manera: San Fernando Atlético sigue de líder con 35 puntos, 34 tiene el Guea Sierra de Cádiz, 26 San Fernando Isleño, 23 Puerto Realeña y Trasmayo, 22 Puerto Serrano Atlético y Chipiona, 21 Arcos, 17 Grupo de Empresas Bazán, 16 Ubrique Unión Deportiva y Domingo Savio, 15 Roteña, 15 La Salle, 13 la Unión Deportiva Villamartín, 9 Chiclana, perdón, y 5 puntos, 9 Chiclana Club de Fútbol B y 5 puntos Chiclana Industrial, club de fútbol. Bueno, el Ubrique que pierde algunas posiciones, pero bueno, todavía los puntos, las victorias en estas últimas jornadas le han venido muy bien para, en parte, no olvidarse de la zona de descenso, porque la tiene tan solo 3 puntos, no está a tanta distancia, pero, hombre, tenemos que reconocer que el comienzo fue muy irregular desde el conjunto ubriqueño, y a pesar de esta buena racha no ha conseguido todavía poner tierra de por medio, y también comentamos que la cosa no está ahora mismo muy desnivelada en esta categoría, a excepción de los dos primeros equipos del UEA y de San Fernando Atlético, que parece que ya se han marchado un poquillo en la clasificación. El resto pues está ahí en un pañuelo prácticamente. El próximo rival del Ubrique Unión Deportiva será la Unión Deportiva Roteña, o la Roteña Unión Deportiva, partido que se disputará este próximo sábado a partir de las 12 del mediodía. El Ubrique Unión Deportiva Cadete, que perdía en casa ante el Atlético San José, un mal partido del conjunto ubriqueño ante un rival que fue superior en líneas generales. Hasta el minuto 34, digamos que la cosa estuvo un poquillo más igualada, pero a partir del gol del conjunto de San José del Valle, pues a partir del gol prácticamente el conjunto visitante ya se hizo dueño del juego. Y eso a pesar de que, ya decimos, fue en el minuto 34 y a los 3 minutos Javi Corrales, como siempre, conseguía poner las tablas en el marcador. Y con ese 1-1 se iba el partido al descanso, pero ya decimos, con esa sensación de que el Atlético San José poco a poco se estaba haciendo dueño de la situación. Cosa que ya se pondría de manifiesto en la segunda mitad, a la contra. Terminaron matando el partido hasta ese definitivo 1-4. Bueno, pues el Ubrique tuvo un par de ocasiones, pero poco más. Digamos que victoria merecida la del Atlético San José. El Ubrique Unión Deportiva se presentó con el siguiente equipo: Alejandro Orellana en la portería, Antonio Gómez, Pablo Rodríguez, David Carrillo, David Menacho, Juan García, Alejandro de la Torre, José Luis Sánchez, Javi Corrales, Javier Gallego y Mario Dueñas. También estuvieron presentes José Manuel Ruano, David Oliva, Iván Sánchez, Juan José Ruiz y José Antonio Sevilla. Eso en cuanto al partido, en cuanto a la jornada. Estos fueron los resultados: Gédula Balompié 1, Arcos B 0, Florida 4, Olvera 1, Alcalá del Valle 2, Espera 5 y Bornense Atlético 0, UEA Sierra de Cádiz 4. El partido Puerto Serrano-Villamartín suspendido, pero nos hablan de que el Puerto Serrano Atlético se ha retirado de la competición, aunque todavía aquí no lo vemos reflejado en la clasificación. Todavía sigue apareciendo el Puerto Serrano Atlético, pero bueno, también no nos sorprendería. Es un equipo que es el que menos partido ha jugado por ahora y puede que tenga ahí de nuevo un problema de disponibilidad de jugadores. Líder, UEA Sierra de Cádiz, 30 puntos, 24, Florida, 19, Espera, 18, Gédula, 15, Alcalá del Valle, 14, Villamartín, 13, Atlético San José, 11, Ubrique Unión Deportiva, 9, Bornense, 6, Puerto Serrano, 5 puntos, Olvera y 2, el conjunto de Arcos B, que es el equipo que cierra la tabla. Difícil desplazamiento también va a tener el Ubrique Unión Deportiva Cadete este fin de semana, se mide al Espera. Mejor suerte tuvo el Ubrique Unión Deportiva Infantil, que ganó al Atlético San José por 4-2. Una muy buena primera parte, queremos decir, la del Ubrique Unión Deportiva, que se fue al descanso con una ventaja de 3-0 gracias a los goles de Mario en el minuto 3 y de Alejandro García Miranda en el minuto 15 y en el 24. Bueno, en la segunda mitad, nada más comenzar, el Atlético San José acortaría distancia mediante un penalti y en una buena jugada de ello también conseguía ponerse con el marcador 3-2 y meter un poco de inquietud a los ubriqueños, pero fue un espejismo porque el gol de José Antonio Corral pondría a los suyos con un 4-2 y a partir de aquí ya el Atlético San José no creyó en la remontada, luchó lo que tenía que luchar y no inquietó más la meta del Ubrique Unión Deportiva. tuvo embotellado al equipo, al Ubrique Unión Deportiva le costó salir en eso, en ese periodo de tiempo, ya decimos, en el que más apretó el conjunto de San José, pero ya decimos, el Ubrique Unión Deportiva consiguió llevarse la victoria, sobre todo teniendo en cuenta el dominio del equipo ubriqueño en la primera mitad, donde gozó de muchas ocasiones. Por parte del Ubrique Unión Deportiva jugaron Sergio David Jiménez, Marcos Monterrubio, Jorge Espinosa, Alejandro García, Alberto Bonilla, Carlos de la Torre, Valentín Fernández, José Antonio Corral, Fernando Aranda, José Luis Carrasco y José Antonio Parra. El once inicial también lo hicieron Francisco Javier Pérez, Mario Mateos, Alejandro Corralero, Alejandro Rivera y David Muñoz. En cuanto a la jornada, pues estos fueron los resultados. Gédula Balompié 1, Arcos B 0, Florida 0, Olvera 3, Alcalá 5, Espera 5 y Bornense Atlético A 2, Florida 8. Florida es Florida Club de Fútbol, es el líder con 27 puntos, 21 tiene el Ubrique Unión Deportiva en esa segunda posición de la tabla, 18 Gédula Balompié, 17 Villamartín, 13 Atlético San José, Alcalá Club Deportivo y Olvera, 11 puntos Arcos B, 8 puntos Espera, 4 Bornense Atlético y cierra la tabla con 0 puntos el Florida Unión Deportiva. El próximo rival del Ubrique Unión Deportiva será el Espera. Vámonos con la categoría Alevín, victoria por 5-1 del Ubrique Unión Deportiva ante el San Benito. Dos rivales, la verdad que ante los que se notó esa diferencia de nivel, un San Benito muy flojo, por lo que el Ubrique Unión Deportiva tuvo el partido controlado en todo momento. Empezó más fuerte el equipo visitante con un tiro cruzado al que respondió bien David con un buen paradón, y hasta que el Ubrique Unión Deportiva no se puso claramente por delante en el marcador, no, digamos que hasta que no logró el 2-1, hasta el 2-1 podemos decir que el equipo no no se reflejó esa superioridad. Comenzó marcando Manuel Benítez, aunque a los dos minutos empataba el San Benito, y en el minuto 19 Carlos López conseguía el 2-1. Luego Leandro Coronil conseguía el 3-1 y con ese resultado se iba el partido al descanso. A partir del 2-1 pues ya fue dominio del Ubrique Unión Deportiva con muchas ocasiones y llegando mucho al área rival, y ya en la segunda parte los dos goles de Francisco Yucia terminaron de sentenciar el choque. ¿Quiénes jugaron? Pues David López la portería, Alejandro Roldán, Álvaro Amaya, Pablo Menacho, Francisco Yucia, Manuel Benítez y Álvaro Coronel. Y también lo hicieron Carlos López, Cristian Mateo, Leandro Coronil, Alejandro Domínguez y Álvaro Garcés. Ese fue el equipo que empleó para este partido Antonio Barragán. En cuanto a la jornada, pues estos fueron los resultados. Icobesa Don Bosco 5, Zona Sur 3, Esquerés Balompié 9, Nueva Jarilla 2, Pago San José 3, San José Obrero 6 y Amigo de la Cruz Roja 6, Villamartín 3. San José Obrero líder con 27 puntos, empatado con Icobesa Don Bosco, 27 también, 25 el Tono 2009 y con 24 tenemos al Ubrique Unión Deportiva. A partir de aquí ya hay un escalón, una diferencia de puntos. Villamartín tiene 16, parece que está ahí en tierra de nadie. 14 Zona Sur, 12 Amigos de la Cruz Roja y San Benito, 9 Jerez Balompié, 6 Pago San José Atlético, Nueva Jarilla con 3 puntos, que es el colista de la categoría. El próximo rival del Ubrique Unión Deportiva será el Zona Sur. Pero bueno, viendo cómo se está desarrollando esta primera vuelta, todo parece indicar que el, bueno, esta es la última jornada, por cierto, todo parece indicar que el Ubrique Unión Deportiva pues va a tener una bonita lucha con los otros tres equipos de arriba, el Torno, Icobesa y San José Obrero, por las dos primeras posiciones de la tabla clasificatoria. Parece que son los equipos que están más igualados en este momento. Pues ya decimos, próximo rival del Ubrique, el conjunto del Zona Sur. En lo referente a la categoría Benjamín, el Ubrique Unión Deportiva pues conseguía una buena victoria por 7-2 ante el San Benito, un partido en el que los ubriqueños se adelantaban por mediación de Adrián Gómez en el minuto 14 y en el 19 recortaba distancia el San Benito, y en el 23, ante el descanso, Adrián Gómez volvía a marcar y ponía los suyos con una ventaja de 3-1. El partido se iba al descanso, Nada más comenzar la segunda mitad, volvía a cortar distancia el conjunto de San Benito, pero ya a partir de ahí, los goles de Adriano Venegas, de Daniel Borges por partida doble y de Pablo Moreno terminaron dándole esa amplia victoria a su equipo. Jugaron por parte de Lubrica Unión Deportiva Julio Menacho, Arturo Medinilla, Álvaro Macías, Nicolás López, Adriano Venegas, Ricardo Galán y Adrián Gómez. También lo hicieron Francisco Javier Fernández, Daniel Borges, Mario Fernández, Marcos Orellana y Pablo Moreno. La jornada nos dejó estos marcadores: Icobesa Don Bosco 7, Zona Sur 2, Jerez Balompié 8, Nueva Jarilla 2 y Amigo de la Cruz Roja 1, Villamartín 8. Manda en la tabla al Villamartín con 27 puntos, 24 tiene Lubrica Unión Deportiva, 16 Florida, 15 Amigos de la Cruz Roja y San Benito, 13 San José Obrero, 12 Jerez Balompié y Jerez Distrito Norte, 9 Icobesa Don Bosco, 6 Zona Sur y como colista tenemos al equipo de Nueva Jarilla con 0 puntos. El próximo rival de Lubrica Unión Deportiva, al igual que le ocurre al equipo alevín, será el conjunto de Zona Sur. Y finalizamos con la segunda andaluza prebenjamín, victoria de Lubrica Unión Deportiva por 7-2 ante el Guadalcacín. También un partido asequible para el Lubrica Unión Deportiva, que veía como el rival llegaba con lo justo a nuestra localidad sin cambios en el banquillo. El Lubrica Unión Deportiva aprovechó pues esta coyuntura para darle más minutos a los menos habituales, y en esa línea pues se desarrolló el partido. Cuando la cosa se complicaba un poquillo, pues los más habituales pegaban el achuchón y dejaban las cosas un poco más cómodas para el conjunto briqueño. Marcaron Darío Amaya, Iker Pérez, 2 goles, Javier Mateo, otros 2 goles, Adrián Trujillo y Giovanni Jaén. La jornada nos dejaba estos marcadores: Jerez Alternativa 6, Zona Sur 0, Amigos de la Cruz Roja 0, Arco 7 y Pueblo Nuevo 8, Bornense 0. Arcos líder 30 puntos, 22 Pueblo Nuevo, 21 San José Obrero, 19 Lubrica Unión Deportiva, 15 Jerez Alternativa y Jerez Deportivo Fútbol Club, 9 puntos Guadalcacín y Zona Sur, 6 puntos Amigos de la Cruz Roja y Bornense, cierra la tabla con 0 puntos el paquete. Próximo rival del conjunto ubriqueño, precisamente el conjunto del paquete, el colista de la categoría. Y por último, repaso al fútbol modesto, al grupo 10 de tercera división. El San Fernando, que caía ante el Guadalcacín por 1-0, pierde, bueno, hace ya unas cuantas jornadas que perdía el liderato, parece que también ha entrado en un bache el conjunto isleño. Y lo mejor de todo, sobre todo, es el Arcos, que después de varias jornadas, varios resultados positivos, este fin de semana empataba 1 en Coria. Pues está metido ahora mismo en cuarta posición en puestos de liguilla de ascenso, de fase de ascenso a la segunda división B. El Arcos precisamente recibe al Guadalcacín en esta próxima jornada, mientras que el San Fernando jugará en casa con el Écija Balompié. Por lo que respecta a la primera andaluza, el Villamartín empató a 3 con el grupo de empresas Bazán y por ahora pues ocupa la 13ª posición, más cerca del descenso que de la parte alta. En segunda andaluza sigue imparable el Jerez Deportivo Fútbol Club, pero bueno, ganaba 0-3 a Nuevo Chiclana, pero no como cuando la última vez que repasamos esta categoría, que permanecía imbatido, pues ya ha perdido 2 partidos, los 2 primeros partidos que pierde el conjunto jerezano esta temporada. La segunda posición ahora precisamente es del Tesorillo y el Guadiaro está en la tercera. El Guadiaro perdía precisamente este fin de semana también su 3er partido en Liga, lo hacía ante el Barbate por 2-1. Y el Gédula, el conjunto de la pedanía arcense, que en este caso este fin de semana no disputó jornada, pero que la próxima se medirá al Barbate. Y ya por último, en lo referente a la cuarta andaluza, estos fueron los resultados: con Ilve 0, Facinas 4, El Bosque 2, Jerez Balompié 0, Espera 3, Alma de África 1, Federico Mayo 1, Español Vejer 1 e Ilusión Algeciras 2, Pago San José 1. Espera líder 20 puntos, 19 con Ilve, 18 Bornense, 16 Ilusión Algeciras, 13 Alma de África, 12 Facinas, 11 Jerez Balompié, 10 El Bosque, 7 puntos Pago San José, 2 Federico Mayo y 1 punto el Español de Vejer. Y el Cádiz de División de Honor, donde milita el lubriqueño Panadero, ganaba por 6-2 al equipo de La Cañada. Está en 9ª posición, ha subido en alguna posición algunos puestos el Cádiz con 19 puntos. Líder Málaga con 36.